Estamos en comunicación con Luis Alfredo Castillo, presidente de la Confederación Argentina de Cooperativas Eléctricas, CONAICE, que por supuesto tuvieron un comunicado contundente en contra de estas declaraciones. Estamos entonces, como decíamos, charlando con Luis Alfredo Castillo. Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Miguel. Un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, lamentablemente lo tuvimos que escuchar porque, digamos, para ponernos en situación, ¿no? Sí, yo también tuve la oportunidad de escucharlo a este señor, si se le puede llamar así. Sí. Porque, bueno, un poco lo que mencionabas anteriormente, que nos comunicáramos, este es un viejo sueño que tienen algunos personajes que añoran lo que sucedía en la época de la dictadura militar. También el sector cooperativo pagó su precio con algunos dirigentes asesinados en su momento. Las declaraciones de Esper, bueno, aparte de tener un desconocimiento total de cómo funciona y el rol que tienen las cooperativas, fundamentalmente las de servicios públicos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, había alguien que decía en alguna oportunidad que por ahí cuando la ignorancia va de la mano de las malas intenciones, bueno, se demuestran en las declaraciones. Hablar de curro está de moda. Entonces nos sentamos en un medio que abre con libertad micrófonos para que personajes de esta naturaleza se explayen de una manera ofensiva, pero fundamentalmente sobre la base del total desconocimiento. Lo que plantea este señor tiene que ver que ignora totalmente cómo funciona el sistema eléctrico a nivel nacional. En cuanto a los entes reguladores que están dentro de la autonomía de cada provincia, y también lo que es la distribución del sistema eléctrico, en el cual las cooperativas solamente, digamos, damos el servicio de la distribución. Somos la última milla. Y somos un servicio regulado, en el cual, como sea en la provincia de Córdoba, se nos fija el precio de compra y el precio de venta. Con un atraso tarifario hoy que realmente pone en riesgo al sector cooperativo y con las dudas de cómo va a terminar la segmentación tarifaria, y a mi entender lo único que ha hecho el sistema del subsidio tarifario es subsidiar a los sectores de mayor consumo, o sea, subsidiar a los ricos. Porque mientras un usuario residencial de menores recursos que está en la franja de los 200 kilos de consumo tenía un subsidio en el orden de los 40.000 pesos anuales, los sectores de mayores recursos tenían subsidio de 200, de 300.000 pesos. Claro, por la cantidad de kilowatt consumido. De consumo de kilowatt. Claro. El 80% de la población consume el 50% de la demanda. El otro 50% lo consume el 20% de la población. O sea que no hace falta hacer grandes números para darse cuenta quiénes son los que más se han beneficiado con las tarifas subsidiadas no solamente del sistema eléctrico, sino de gas y bueno. A nosotros nos parece bien la segmentación. Creo que deberíamos haber ido a una cantidad de kilos menores. Va a ser complejo. Cada provincia tiene su forma de fijar las tarifas. Y en cuanto a la deuda al MEN, la mayoría de las cooperativas en la República Argentina, hay más de 600 cooperativas eléctricas. y el 80% de esas cooperativas somos cooperativas que no somos agentes del MEN. Por lo tanto, la condonación de deuda, nosotros no hemos tenido acceso a un peso, absolutamente nada. Y estamos al día con las distribuidoras que nos venden la energía eléctrica. Lo que han hecho el negocio son precisamente las sociedades anónimas que este señor pretende que se transformen las cooperativas, que son las que han ganado enormes cifras de dinero, porque son los que han obtenido los subsidios del Estado, fundamentalmente en lo que es la generación eléctrica. No somos las pequeñas distribuidoras y fundamentalmente las cooperativas, que estamos en los pequeños pueblos en los cuales existimos como un apéndice del Estado, solucionando los problemas que el sector privado nunca ha invertido en las pequeñas localidades, porque obviamente no tienen las grandes ganancias como tienen en Capital Federal o en las grandes ciudades donde tienen casi el 85% del mercado nacional. Creo que tiene un enfoque malintencionado sobre el tema, y bueno, indudablemente es un operador de sectores privados que tendrían quizás algún interés de tomar los mercados cooperativos en aquellas localidades que se han desarrollado ya con mercados que pueden ser interesantes. Seguramente no va a venir ni ninguna de las empresas privadas, aún siendo sociedad anónima, a los pequeños pueblos que gracias a las cooperativas hoy no solamente tienen la energía eléctrica, sino que también se han hecho cargo de otros servicios que han servido al desarrollo de las comunidades y a mejorar calidad de vida de nuestros habitantes. Pero fundamentalmente lo que ignora de que somos asociaciones de usuarios y quienes deciden todos los años en asambleas donde rendimos cuentas, cosa que no hacen algunos diputados como este señor, rendimos cuenta a nuestros socios, que son los que deciden de la vida y la marcha de las cooperativas. Nosotros le hemos contestado con una nota simplemente por no guardar silencio. No me merece ningún respeto en base a las declaraciones que hizo. Ni siquiera queremos polemizar con este representante en el cargo de diputado nacional, que se maneja con cierta liviandad a la hora de atacar y de decir improperios que por ahí medio como que le restamos importancia, porque tenemos en claro qué es lo que opina el socio de una cooperativa en casi el 65-70% del territorio nacional, donde se da la gran dispersión, donde no es el gran negocio que sí tienen las grandes empresas privadas. Estamos charlando con Luis Alfredo Castillo, que es presidente de la Confederación Argentina de Cooperativas Eléctricas, la CONAICE. Luis, esto es, el meollo de la cosa, es lo que acabas de decir. Hay localidades que tienen servicio, que tienen luz, que tienen agua, que tienen teléfono, porque la comunidad se organizó y formó la cooperativa para que esto así suceda. Y ahora, de repente, parece que somos los únicos que tenemos que rendir cuenta. Efectivamente, no es solamente que la comunidad se organizó, sino que la comunidad hizo las inversiones, claro, para poder tener el servicio. Claro. No lo hemos hecho con subsidios del Estado, ni con créditos pedidos al Fondo Monetario Internacional, que sí los gozan las grandes empresas. En cada una de las localidades, para que los vecinos pudiésemos tener el servicio eléctrico o una ambulancia o internet o agua, hubo que hacer las inversiones afrontándonos de nuestros propios bolsillos, cosa que no se ha dado en las grandes empresas donde el Estado les dejó, cuando se privatizaron las empresas, con todas las inversiones hechas con los recursos de la ciudadanía argentina. son casos totalmente diferentes. Yo lo invitaría al diputado a que recorra la República Argentina, que no solamente, no con una visión de General Paz para adentro, que recorra, venga, hable con la gente y nos diga dónde están los curros. Porque blasfemar o atacar con una liviandad y una ignorancia total sobre el tema en un canal de televisión es una cuestión muy muy muy fácil. No solamente que es ofensivo, sino que, vuelvo a reiterar, había alguien que decía que el ignorante puede entender, pero si es bruto y malintencionado es peligroso. Sí, tal cual, Luis. Y sobre todo en un momento tan difícil, ¿no? Porque, digamos, en una crisis tan pronunciada, de repente, hay alguna, ¿cómo decirlo? Tiene audiencia, ¿no? Hay algún sector de la sociedad que, digamos, ¿cómo decirlo? Que se deja llevar por este tipo de definiciones. Pero digo, en un momento tan difícil para las cooperativas como el que estamos viviendo con esta crisis, ¿no? Que encima fomentan ellos. Parte de la crisis que nosotros tenemos, lamentablemente, donde hay una... cada día más argentinos pasan a ser parte de los niveles de pobreza, no es una crisis de hoy, es una crisis que personajes de esta naturaleza con sus recetas han sido parte de la situación del país. Obviamente hoy es más fácil sentarse en la oposición y hablar cualquier cosa buscando adepto dentro de una sociedad sensibilizada con una inflación que realmente impacta de una manera cruel en los sectores de menores recursos y señalarnos como culpables de una situación donde gran parte de esa culpa la tienen personajes que piensan y enarbolan ideales como los de Esper. Sí, tal cual. Pero bueno, tenemos la solidaridad de nuestro sector que hace posible que todavía haya esperanzas, ¿no? Digamos, hay una tan grande cantidad de cooperativistas que a lo mejor incluso no lo saben, ¿no? Y eso, como siempre decimos, por ahí es un problema nuestro, ¿no? Tantas cosas que hacemos y a veces tan mal que lo comunicamos, ¿no? Efectivamente, a ver, las cooperativas que a lo largo y a lo ancho del país son una solución, no son el problema, son parte, sí, de la solución, sí, de los problemas. En el caso de las cooperativas de servicios públicos tenemos un siglo de existencia en la República Argentina. Hemos sobrevivido a todas las malas intenciones como en este caso lo expone y desnuda sus intenciones, Esper. No creemos en que realmente pueda tener muchos adeptos, fundamentalmente donde estamos las cooperativas. Si habla para Capital Federal, bueno, ahí seguramente no hay un conocimiento claro de lo que es una cooperativa de servicios públicos. Pero, digamos, yo creo que el mayor déficit que tiene el sector cooperativo en esto que manifestaba recién, digamos, de la falta de visibilización, es que algún día, y espero que no pase mucho, el sector cooperativo tiene que darse cuenta que debe buscar una integración fuerte y ser más corporativo en la defensa de un modelo como es el cooperativismo. Porque tenemos todo para mostrar. Lo que pasa es que por ahí nos quedamos en cada uno de los lugares y ponemos todo el esfuerzo de manera atomizada trabajando en todos esos lugares y por ahí malintencionados, como en este caso, pueden tener eco en algunos confundidos que no conocen lo que es el sector cooperativo. Pero bueno, estamos trabajando fuertemente para realmente buscar una integración del sector cooperativo y que pueda tener la fortaleza no solamente desde las virtudes de los servicios que brindamos, sino también una incidencia desde lo ideológico y si se quiere desde lo político en la República Argentina, porque siempre y a medida que avanzan ideas de este tipo, nosotros estamos en la mira para liquidar al sector cooperativo. Por eso decía que ya lo hicieron en una época y también en los años 90 y también no hace muchos años tratando de grabar con impuesto a las ganancias al sector cooperativo y ahora con estas declaraciones que van en ese tono. O sea, tenemos en claro cuáles son las intenciones que conllevan esas declaraciones, pero bueno, nos preparamos como lo venimos haciendo desde hace un siglo para seguir defendiendo los ideales y el modelo de vida que es el sector cooperativo. Luis Alfredo Castillo, la verdad que muchísimas gracias por este rato. Necesitamos juntarnos y escucharnos para decir todo lo que hacemos, todo lo que somos capaces de hacer y bueno, y despreciar a esta derecha fascista que lo único que quiere es sus privilegios. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos. Y bueno, creo que es la manera de poder ir armando y tomando fuerza para que todos aquellos que quieren ir contra la economía social, como lo hicieron en su momento con el sector financiero cooperativo y también con las cooperativas agrícolas, no tengan éxito y podamos esclarecer a la gente dónde están los problemas y cuáles son los enemigos de organizaciones que deben tener los argentinos. Luis Alfredo Castillo, muchísimas gracias, presidente de la Confederación Argentina de Cooperativas Eléctricas, CONAICE.